guapo. No abras tanto la boca porque te va a entrar volando una mosca, porque la dejas siempre abierta. Más que boca parece una puerta, una puerta con dientes y lengua, esperando a alguno que venga. ¡Sapo! No abras tanto la boca porque te va a entrar volando una mosca, porque la dejas siempre abierta. Más que boca parece una puerta, una puerta con dientes y lengua, esperando a alguno que venga. ¿O será que te gusta comer en el día moscas chiquitas como golosinas? ¿O será que te gusta comer a la tarde moscas saladas con aceite y vinagre? ¿O será que te gustan las moscas más negras y te las comes sentado en esa piedra? Haces bien entonces en abrir la boca. Alguna vez entrará una mosca. Sos un poco chancho, aunque seas sapo. Las moscas son sucias, no como los gatos. ¿Y si te entra un mosquito? ¿Te gusta también? ¡Qué asco! Con sangre. Tal vez lo prefieras. Tal vez lo prefieras. Tal vez lo prefieras frito en el sartén. ¡Sapo!